¿Alguna vez ustedes se han encontrado en una situación inesperada, una circunstancia que no sabían que les iba a pasar, que les dio así, nada más de repente? Un día estábamos mi familia y yo celebrando el cumpleaños de mi hijo Christopher, y había yo rentado un barquito y nos fuimos a un lago que está cerca de su casa allá en Houston. De nada. Y entonces, pues sí, es que antes decíamos gracias cuando la gente decía, tiene usted su casa, y la gente decía, ok, voy a intentarlo de nuevo. En un laguito que estaba cerca de su casa allá en Houston. De nada, nomás que no lleguen todos al mismo tiempo, ¿no? Y entonces estábamos en el barquito cuando de repente habíamos ido muchas veces a este mismo sitio. Y habíamos nadado ahí con amigos, con mis nietos, muchas veces. Entonces ese día llegué como todos los demás días esperando tirarme al fondo. El agua así hasta por acá más o menos. Pero en ese año había pasado una sequía por ahí y habían movido todas las barras de arena y no me avisaron. Y entonces cuando me brinco, una altura casi como de aquí al piso era el agua, pero el agua ese día, en lugar de llegarme hasta acá, ni me llegó hasta las rodillas. ¿Han visto esas caricaturas donde de repente alguien se clava en la tierra y dice, ¡toin! Ese soy yo. Amigos, ese día me rompí todo lo que uno se puede romper en los tobillos. Me rompí 14 diferentes huesos. 2 ligamentos, 1 tendón, o sea, bien roto, ¿eh? Porque todo lo que hacemos hay que hacerlo bien hecho, todo. Para hacerle una historia larga, mucho más corta, me llevaron, cuando me sacaron del agua, yo tenía un pie mirando para acá, otro pie mirando para allá. Fue un día que cambiaría mi vida para siempre. En un instante, sin saberlo, mi vida iba a cambiar para siempre. Hoy yo tengo 21 clavos y tornillos aquí entre estas dos. Acá tengo placas de titanio. Literalmente soy como un Home Depot andando, porque si quieres un clavo, ¿de qué tamaño lo quieres? Acá tengo uno. Y mi vida cambiaría para siempre. En un instante puede pasar algo que cambie tu vida para siempre. Hoy, algunos de ustedes van a tener un instante donde Dios va a cambiar tu vida para siempre. Porque cuando menos lo esperas, ahí de repente vas a encontrar a Dios. Algunos de ustedes no lo pueden ver, pero Dios está trabajando ahorita mismo a tu favor. Dios está moviendo piezas, está moviendo personas, está moviendo circunstancias. A lo mejor no lo sientas, pero Dios está obrando a tu favor. Quizá te sientas atorado, pero Dios está obrando a tu favor. A lo mejor hay alguien aquí que está desanimado, pero Dios está obrando a tu favor. Di conmigo en voz alta, Dios está obrando a mi favor. Mi meta para el día de hoy es ayudarte a creer, digan conmigo esta palabra, creer, de que aunque no lo puedas sentir, ni lo puedas ver, Dios está obrando a tu favor. Cuando menos lo pienses, Dios te va a interrumpir con un milagro. Algunos de ustedes necesitan un milagro esta mañana. Hay algunos que necesitamos milagros más que otros, pero todos necesitamos un milagro. Y hoy es un día de milagros porque el Señor sigue haciendo milagros en San Diego. Ah, si van a aplaudir, aplaude con ganas esta mañana. Dios sigue haciendo milagros. Hay un pasaje que se encuentra en Lucas que me impresionó hace poco que lo estuve leyendo. Les invito a que lo lean conmigo. Creo que va a aparecer acá en la... Ahí está. Dice, lo voy a leer acá para que estemos todos igual. Poco después, Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de ahí a un muerto, hijo único de madre viuda. La acompañaba un grupo grande de la población. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo: joven, te ordeno que te levantes. El muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. ¿Cuántos de ustedes saben que este fue un gran milagro de Jesús? Jesús sigue haciendo milagros el día de hoy. Hay algunos de ustedes que tienen la sensación de que sus sueños ya murieron, que ya no hay futuro. Imagínense esta viuda. Yo me puse a pensar en esta señora. Para empezar, ya había enterrado a su marido. Le quedaba un hijo y ahora se le muere también este hijo. ¿Se pueden imaginar el dolor que ha de haber sentido esta señora cuando lo único que le queda se le acaba de ir? Yo no me puedo imaginar el dolor. Yo tengo amigos que han tenido que enterrar hijos. Yo no me puedo imaginar ese dolor, porque es al revés. Los hijos tenemos que enterrar a los padres, estamos de acuerdo. Yo he tenido la bendición hermosa de poder enterrar a mis dos papás, a mi mamá y a mi papá, perdón. ¿Por qué digo que fue una bendición hermosa? Porque fueron personas que habían vivido una preciosa vida, y cuando celebramos su partida fue un momento glorioso. Pero no me puedo imaginar la angustia si tuviera yo que enterrar a un hijo. Esta viuda ese día iba destruida, destrozada. La estaban acompañando sus amigos, sus vecinos. Dice que mucha gente del pueblo la acompañó porque obviamente era un momento difícil. No sabemos qué edad tenía este joven, pero era joven. ¿Has sentido que todos tus sueños ya se te acabaron y vas a enterrar tu sueño porque ya no pasa nada? Algunos de ustedes quizás han sentido que ya pecaron tanto que no hay esperanza para ti. Tu reloj también está en la cocina de ventilador. Hay algunos que se sienten tan lejos de Dios que dices: jamás podré regresar. Dios ya no me recibiría porque estoy tan lejos de Dios. Quizá hay alguien aquí que ha sufrido un diagnóstico médico que te tiene profundamente angustiado. O a lo mejor has perdido un ser querido, como la viuda perdió a su hijito, y sientes ese dolor de la muerte. O a lo mejor alguien aquí ha sido traicionado y no logras perdonar a ese que te traicionó. O es posible que haya alguien aquí que está tan endeudado que no ven la luz del día. No importa tu circunstancia, Dios está por interrumpirte con un tremendo milagro, como hizo aquí ese día para esta viuda. Dios interrumpe cuando menos lo esperamos. Cuando tú piensas que ya todo se acabó y ya no hay respuesta, ahí es cuando Dios interrumpe tu vida. Ese día, la viuda había planeado todo. Habían planeado la ruta procesional por donde iban a caminar rumbo al cementerio. Habían planeado quién iba a cargar el féretro. Habían planeado quiénes iban a ser los endechadores. ¿Sabían ustedes que en los tiempos antiguos habían estas personas que les llamaban endechadores, que eran literalmente como llorones profesionales? ¿Sabe? ¿Conocen uno? No mire a su derecha ni a su izquierda, por favor. Sígame viendo acá. Pero gente que se dedica a llorar. En aquellos años, cuando una persona no tenía muchos familiares, contrataban llorones. ¿Les parece chistoso? A mí también me parece chistoso. Pero iban y lloraban para poder animar la lamentación, animar el duelo. ¿Se imaginan tener que animar el duelo? Lo hacían. Habían planeado eso. Habían planeado quién iba a cantar en el funeral. Habían planeado cuáles canciones de Marcos Witt iban a cantar en el funeral. Habían ya planeado quién iba a tocar la guitarra, quién iba a tocar el acordeón, quién iba a tocar qué. Todo lo tenían planeado. Pero había un pequeño detalle que no planearon. Tú piensas que lo tienes todo planeado. ¿Por qué? Porque como seres humanos somos muy buenos para decir, yo voy a salir de este problema, le voy a hablar a mi compadre, el compadre le va a hablar al padrino, el padrino le va a hablar, y yo aquí ya tengo todo. Pero hay una cosa con el que tú y yo no contamos, y esas son las interrupciones de Dios. ¿Cuándo se iba a imaginar la viuda de Naín que ese día, a esa hora, por esa calle, en la esquina de Juárez y Cuauhtémoc, ahí Dios la iba a encontrar con un tremendo milagro? Amigos, cuando menos lo esperas, ahí va a estar Jesús. Ese es el detalle que no tienes planeado. Ese es el detalle, que Dios te va a sorprender con su interrupción. Dios a algunos de ustedes esta mañana los quiere interrumpir. Algunos de ustedes no saben cómo le van a hacer para salir de la situación en la que se encuentran, pero Dios está por interrumpirte, porque es lo que tú no planeaste, lo que Él hará. ¿Cuántos le dan gracias a Dios que tenemos un Dios que se compadece de nosotros, que nos ama tanto? ¿Qué tal si le aplaudimos a Él esta mañana? Decimos, gracias Dios. Gracias Dios, porque tú estás aquí, porque tú me vas a interrumpir. Ahora, una de las cosas que me impresiona de Dios es que Él no manda un texto. Te voy a interrumpir a las 10:46 de la mañana. No. Cuando estés en la fila para pagar en el supermercado, te voy a interrumpir. No te llega un texto. No te habla por celular. Mijo, ahí voy. Estate tranquilo, ahí voy. Y es por eso que mucha gente se desespera. Porque estamos esperando. Nos encanta tener las cosas planeadas. ¿Por qué no me avisaron? Yo no sabía del descuento para el Congreso Aurora. ¿Cómo no me dijeron que podía tener un 30% de descuento? Ya vieron, yo aquí también haciendo el plug para el Congreso Aurora y ni voy a venir. Nos gusta que nos avisen. El email. Hay un email que de repente te llega con una oferta, con una promoción. Y como Dios no manda emails, ni manda textos, ni anda mandando directo a buzón de tu Instagram, algunos están desesperados. Pero Dios, ¿qué es que no sabes mi angustia? Claro que lo sabe. Y está por interrumpirte. Por eso se llama una interrupción. Porque tú no lo estás esperando. Pero aquellos que vivimos expectantes, aquellos que sabemos que tenemos un Señor poderoso que vence sobre la muerte, sobre la maldad, sobre el pecado, sobre la tristeza, sobre la angustia, sobre cualquier circunstancia. Si tú eres un hombre y o una mujer que vive expectante, en cualquier momento Dios está por interrumpirte con un poderoso milagro que viene de su mano. Eso es cómo funciona nuestro Señor Jesús. ¿Cómo tenemos que vivir entonces? Pero pastor, es que si supieras mi angustia. Yo conozco angustia, todos hemos pasado angustia, pero tenemos que seguir perseverando. Y cuando menos lo esperas, ahí viene la interrupción de Dios. Y esto es lo que te quiero decir en tercer lugar. Dios interrumpe y cambia todo. Digan conmigo estas dos palabras: cambia todo. Dios cambia todo. Cuando Él llega, de repente esta mujer vio su vida completamente cambiado. Me encanta que en una de las traducciones dice que Jesús le dijo al joven: a ti te digo, levántate. En otras palabras, se tuvo que dirigir muy específicamente a ese joven. A ti te digo, porque si hubiera dicho levántate, todos los muertos de ahí por cerquita se hubieran levantado, porque ese es el poder de nuestro Señor Jesucristo. Pero le tuvo que decir: a ti te digo, levántate. Todos los demás quédense donde están, pero tú levántate. ¿A qué viene mi comentario? Dios le va a hablar a tu circunstancia y lo va a cambiar todo. Dios le va a hablar a tu tristeza y lo va a cambiar todo. Dios le va a hablar a tu deuda y te va a ayudar a salir de ella. Te va a dar más chamba, te va a dar mejores contratos, te va a dar mejores contactos. Algo va a hacer Dios, pero Dios sabe cómo sacar adelante a sus hijos que creemos en Él. Hay que vivir expectantes. Ayer venía yo en un avión de Aeroméxico y me reconoció la sobrecargo, la asistente de vuelo. Oiga, Marcos, me dice, qué privilegio. Y después que se sacó la selfie y todo eso, me dice: sí, porque pues soy Marcos Witt. Oiga, ¿qué quieren que les diga? Me dice: deme un consejo de cómo seguir viviendo. Y fue esta palabra: persevera. Persevera. Hay tantas personas que se entregan a Cristo y luego llega un problemita y lo abandona. No lo abandones. Gracias por su entusiasmo. No lo abandones. Sigue caminando. Porque los milagros y las interrupciones de Dios vienen a personas que, como ustedes, esta mañana se levantaron, se bañaron, se lavaron la boca, se pusieron desodorante. Y si no se puso, póngase la otra antes de venir, por favor, para el bien de todos los que estamos a su alrededor. Se metieron en su carro, tomaron su café y están aquí esta mañana porque esto me dice que ustedes viven expectantes de los milagros que Dios está por hacer en su familia, en sus negocios, con sus hijos. ¿Alguien se emociona esta mañana con esta palabra? Gracias, Dios, por tus interrupciones. Un día, hablando de interrupciones que cambiaron todo, Jesús llega a una sinagoga, porque Él tenía también la costumbre de ir a la casa de Dios, y pide unos rollos. En aquellos años, uno entraba a la sinagoga y si estaba autorizado para ello, y Jesús era un rabino, entonces Él podía pedir que le trajeran unas escrituras. Ese día, en Lucas capítulo 4, Jesús pide ciertos rollos de Isaías. Eran rollos porque eran así como así, rollos, ¿no? No un rollo de los que son rolleros, sino una escritura. ¿Sí me voy a entender? Y entonces Jesús se sienta y les lee esto: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año del favor del Señor. Y luego Jesús cierra el rollo, lo pone a un lado y se para y les dice: esto que les acabo de decir hoy se cumple delante de sus ojos. Esa interrupción en la sinagoga anunció el inicio del ministerio de Jesús. Esto es lo que Jesús ha venido a hacer para San Diego. Ha venido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Ha venido a San Diego para proclamar libertad a los cautivos. ha venido a San Diego para darle vista a los ciegos. Ha venido a San Diego para poner en libertad a los oprimidos. Ha venido a San Diego para decirles, el 2019 es el año del favor de Dios, y si alguien lo quiere recibir, es tuyo. Si lo quieres recibir, es tuyo. El día de hoy el Señor les trajo al tío Marcos desde lejos. Estuvo en aviones todo el día ayer para venir a decirles, si tú se lo permites, hoy Él cambiará tu tristeza en gozo. Si tú se lo permites, hoy Él cambiará tu lamento en un baile. Sí, se van a tener que emocionar un poquito más que eso, ¿ok? Si tú se lo permites, Él te va a quitar ese manto de angustia y te va a poner un saco de alegría. Si tú se lo permites, Él te va a cambiar ese antro de sábado por la noche por la roca el domingo en la mañana, ¿eh? Si tú se lo permites, Él te va a cambiar ese Don Julio reposado por un vino nuevo del Espíritu Santo. Si tú se lo permites, Él va a quitarte tu Paquita, la del barrio, por Marcela Gándara. Si tú se lo permites, Él va a llegar y su llegada cambia todo. No te des, esperes. Vive todos los días expectante. Hoy podría ser el día. Para algunos va a ser hoy. Para otros va a ser quizá mañana en la mañana. Hay algunos que quizás se van a tener que esperar hasta la semana que entra. Pero vivan expectantes, porque cuando menos lo esperas, Dios te va a interrumpir. Y cuando te interrumpa, todo cambia. Yo me estoy emocionando yo solito. Yo me estoy animando. Antes de terminar y pasar al piano para cantar, porque luego los oigo. Ay, ya va a terminar. Cante la de Dios de pactos. Cálmense, cálmense. Allá se rió muy fuerte alguien porque la delaté. Me encanta este versículo que leo cuando Jesús ve a la viuda en Lucas 7:13. Vean estas palabras. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. Ahora, fíjense tantito. A ver, Jesús, espérame tantito. Jesús, ¿realmente entiendes la situación aquí? ¿Cómo de que no llores? Contrató llorones profesionales y le dices que no llore. Yo mismo me estoy haciendo reír. Y entonces, el asunto es este. Es que Jesús sabía. Ay, sí pueden captarme esto. Jesús sabía que en un par de segundos su vida estaba por completamente cambiar. Por eso le pudo decir, no llores, mija. ¿Por qué? Porque Él se compadece de los que están tristes y angustiados. Y esta mañana Jesús me trajo para decirte, no llores, mijo. No llores, mija. ¿Sabes por qué? Porque en unos segundos Jesús va a cambiarlo todo para su gloria. Tu vida nunca va a ser igual. Tu vida nunca va a ser igual. No llores. Hoy Jesús se compadece de ti, San Diego. Y de ti, Guadalajara. Ahí nos están viendo en Guadalajara. Y de ti, Tijuana. No se oyó. No, todavía no los oigo. Y de ti, Tucson. Y de ti, Yuma. Jesús te ve y te dice: mi hijo, no llores. ¿Por qué? Ay, me lo quitaron. Porque se compadece de nosotros. Eso es lo que me encanta de Jesús. Hay un versículo, no lo tengo en mis notas, esto es valor agregado. Es el pilón. Pero dice que tenemos a un sacerdote, un sumo sacerdote, que conoce perfectamente lo que nosotros vivimos, porque él fue hombre igual que nosotros. Él conoce lo que es el llanto, lo que es la angustia, igual que tú, igual que yo. Y por eso esta mañana les dice: no lloren. San Diego, Tijuana, Guadalajara, Tucson, Yuma, no lloren. Él está por cambiarlo todo. No sé qué es esto. Lo voy a poner ahí. Esta mañana cuando pensaba, pues, ¿qué canto? Y me acordé de una canción que compuse hace muchos años. Espérense tantito. Que dice: gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. ¿Algunos se la saben? ¿Me ayudan a cantarla? Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Hace unos meses atrás estaba yo pensando en esa canción y la quise renovar como más a la 2019, y compuse esta que está por salir dentro de poco. Lo pueden encontrar en Spotify, YouTube, Deezer, en cualquier lugar donde haya música de alta calidad. Tempranito y solamente y para siempre a ti. Denle ese aplauso a Jesús esta mañana. Me acompaña sobre su... Yo quiero orar en este momento por cada uno de ustedes que tenga una circunstancia difícil. Si estás pasando un momento difícil, levanta tu mano, porque Jesús está por interrumpir tu paso. Gracias, amigo. Padre, tú conoces cada circunstancia, conoces cada necesidad. Y yo te pido esta mañana, Espíritu Santo, que sorprendas a cada una de estas personas con su mano levantada. Que cuando menos lo esperes, que cuando menos lo esperen, tú les alcances en el camino y los sorprendas con un milagro. Señor, aquí hay necesidades de sanidad. Compadécete, Señor. Aquí hay necesidades económicas. Compadece, Espíritu Santo. Aquí hay necesidades de restaurar relaciones. Compadécete, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Ha sido un gusto estar con ustedes, La Roca. Que Dios te sorprenda el día de hoy con su interrupción. Gracias.